Bueno, Joaquín, a full, ¿no? Hoy con los 30 años de la feria municipal. Sí, sí, gracias a Dios, sí, sí, sí. La gente se ha volcado masivamente. Y bueno, responde la gente, y nosotros tratamos de responder con los precios, y la gente se ha volcado masivamente. ¿Cómo ha sido este día, no? ¿Hace cuánto tiempo que vos participás de la feria municipal? Yo hace 30 años estuve en la feria, durante 5 años. Después puse negocio, me retiré de la feria, y después ya hace 6 años que retomamos nuevamente. Es otra cosa, ¿no? El negocio, la feria, ¿cómo es eso? A mí me gusta esto. Me gusta porque me crié en la zona de Santa Fe, en la zona de feriantes. En Santa Fe se hace la feria todos los días en distintos barrios. Y me gusta la calle, me gusta pregonar la mercadería como se hace de miles de años. Claro. ¿Y el tema de la pandemia, cómo la van llevando? Bueno, la fruta y la verdura siempre fue como algo que nunca se dejó. Nunca se dejó de comercializar, sí. Y fue bastante complejo porque de un momento para otro no tuvimos más feria, y bueno, tuvimos que, digamos, reinventarnos para tratar de llevar el plato de comida, porque vivimos de esto. Llevarle a la gente a domicilio, y bueno, eso fue lo que sucedió y más o menos la piloteamos. Bien, bueno, y ahora retomando de a poco, ¿no? Retomamos otra vez de a poco, y vuelvo a repetir lo mismo, la gente responde. Con el puesto de producción de miel en los 30 años de la feria municipal, pero ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí, hace bastante. Conocemos los inicios cuando se empezó la feria, que era en la calle Boulevard. Después se trasladó a este lugar que quedó fijo. Claro. Que yo estoy en la actividad desde el año 93, que empecé la apicultura. Pero antes que yo había otro productor, y después se retiró y seguí yo con el puesto de la miel. Y ya llevamos 25 años vendiendo miel nosotros, con nuestra propia marca. Bien. ¿Y cómo ha sido a lo largo de estos años el consumo de miel, la venta acá en Viedma? Y bueno, Viedma, Patagones, ¿no? Las ferias como de la comarca. No, el consumo, la gente ha ido aumentando el consumo. Estos últimos años también hemos estado haciendo campaña para aumentar el consumo de la miel y poder obtener un precio que sea accesible para no perder ese trabajo que se hizo hace muchos años con la situación que estamos en el país. Pero no, la gente hoy en día está volteándose más a la buena, digamos, la buena producción alternativa, que son las naturales, sí. Y uno incluye la miel porque es muy natural y tiene mucha proteína, vitamina, que hace bien para el organismo, nosotros, el humano. Claro. Y en este contexto de pandemia, el último tiempo, ¿cómo lo han pasado? No, nosotros como productores hemos tenido la libertad, más allá que no estamos con mucha gente, de poder trabajar nuestras colmenas, digamos, como una producción agropecuaria prioritaria, más al trabajar con insectos que nos tenemos que atender sí o sí. Pero bueno, se sufrió mucho por el tema de que la gente también se tuvo que medir mucho al presupuesto de cada familia. Así que se ha mantenido el consumo, pero también hemos tratado de mantenerlo con el tema de los precios, para no decaer en esta situación de la crisis que tenemos. Bien. Bueno, y en este cumpleaños de la feria, ¿cómo el movimiento, cómo ha sido? Y de a poquito se va retomando de vuelta. Bueno. Ya estamos llegando a lo que era antes la feria. Claro. Digamos, venir a la feria es para el productor que esté, digamos, un poco más relajado y en contacto con la gente y poder presentar nuestro producto. Pero bueno, se está retomando de vuelta. Estamos contentos, por lo menos. Bueno, gracias, Luis. No, gracias a ustedes por estar. Tú te vayas, yo te llevo adentro hasta la raíz. Y por más que crezcas, vas a estar aquí. Sí, la verdad que es muy lindo, volviendo de la pandemia, con todos los cuidados. Estamos celebrando, bueno, ya 30 años de la feria. Nosotros acá con el emprendimiento local, con los vinos, ya hace 5 años más o menos que estamos. Así que sí, cada día creciendo, y bueno, la gente obviamente nos va conociendo a nosotros como emprendimiento local, ¿no? ¿Y ¿cómo van las ventas? Porque, bueno, esto, ¿no? Volver a salir, volver a estar con la gente que viene a comprar, ¿no? Está bien, paulatinamente, o sea, ya, bueno, la gente se está animando a venir, de a poquito nos van conociendo, y bueno, te estamos ofreciendo el producto local acá de la zona. Bien. En este caso, vino. Quienes quieran encontrarlos en otro lugar que no sea el sábado en la feria, ¿dónde los pueden ubicar? Mira, por ahora estamos los martes y los sábados de 8 a 14 horas acá en la feria. Yo te llevo dentro hasta la raíz. Y por más que crezcas, vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas.